Muy bien, seguimos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Recuerden que la semana que viene, el viernes, estaremos en Concordia, haciendo el programa en el Teatro Odeón de Concordia. Atención Concordia, ya sí, deberían estar vendidas todas las entradas. Sí, creo que sí. Y todo. Sí, señor. El viernes vamos a andar por allá. Tenemos muchas ganas de ir. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, le tengo miedo a los ladrones. Un informe hecho por nuestro equipo de producción para saber cómo protegerse de los ladrones. En realidad son algunos consejos sueltos para que el ladrón tenga cada vez menos oportunidad de robarnos. Ah, sí, sí. Sí, sí, más escollos. Sí, atención, lápiz y papel, señora, Primer consejo. Señora, ¿qué? Guarde sus objetos valiosos. Casi nada. En el cajón de medias de sus hijos. Ay, dice yo, la cosa más valiosa que tengo son las medias de mis hijos, justamente. No, lo guarda entre las medias. Claro, dice, no lo guarde en su mesita de luz, como todo. Claro, ¿por dónde va a buscar el chorro? Enseguida va, dice, ay, dice, me voy a llevar algún objeto valioso en la mesita de luz. En la mesa de luz. A mí me abre la mesa de luz y me descubre. Poner latitas de espiral. Sí, claro. Fotos pasadas de moda. Hay cositas que no se sabe. Lápices rotos. ¿Qué son? Cositas. Pedazos de hilo de pizza. Sí, cosa rota. Una gomita, bandita elástica. Sí. Acá dice, sin embargo, no, que hay que guardar entre las medias, porque los ladrones suelen buscar en la habitación de los adúlteros. Y tienden a no tocar los cuartos de los chicos. Claro. Ah, sí, lo primero que aprende un ladrón es eso. No, bueno, no es exactamente así. Pero, por ejemplo, si usted tiene, a ver, algo valioso, un solitario de... O un dije. ¿Qué te dije? Te dije... ¿Qué te dije del solitario? con una... Un prendedor de oro, ponele. Con una piedra preciosa. Ay, a todas le dirá lo mismo. No, una piedra preciosa, no una piedra preciosa. Con una piedra preciosa, ¿no? Sí. Ahora, usted la pone entre las medias de los chicos. Sí, después los chicos se ponen las medias. ¿Y qué pasa ahí? Y se lastiman las patas, señor. O se las llevan al colegio y claro, la pierden. O la rompen porque los pibes... Yo le tengo más miedo a mis hijos que a los ladrones. Sí. Lo bien que hace... Sí, porque los chicos que manotean las medias. Sí, enseguida. Nadie anda elegiendo medias. O se tiran con las medias hechas bolo. Porque no es para jugar eso. Es el dije. Claro, el dije o el solitario no es para jugar, sí. ¿No? Bueno, es un buen consejo de todos modos. Ahora, el asunto es que uno por ahí esconde tan bien los objetos valiosos que después no lo encontrás más. No se acuerda. O que te encontrás con que alguien los tiró sin darse cuenta... O peor, que alguien los encontró y se los llevó hace ya 20 años y no sabés quién, porque puede ser incluso una novia que ya no es más tu novia. Bueno, pero... Claro. O alguien, una visita que vos les tenías confianza, ponele Rolón. Rolón yo le tengo confianza. Yo también le tengo confianza, por ahora. No, por ahora no, yo le tengo confianza. Suponete que un día... Yo pongo las manos en el fuego por Rolón. Bueno, aquí está, póngala. No, pone, un día usted dice, voy a poner estos objetos valiosos entre las medias de los niños. Sí. Y viene Rolón a su casa y revisa por curiosidad. ¿Pero dónde vas? Psicológica. Gabriel, ¿dónde vas? Voy a revisar las medias. ¿Pero por qué? Claro. Llega temprano y está aburrido. El prendedor y vio como esto la ocasión. Se tienta. Se tentó. Y se fue. Pasan 20 años. ¿20 años? No se acuerda más de eso. Y se voy a los 20 años se voy a buscar aquel objeto valioso que guardé entre las medias de los chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que nadie se mueva. Y los chicos ya tienen los chicos 25 ya años. Son ingenieros. Sí, claro. Claro. Las medias no le va más. Y dice, ¿quién agarró? Que nadie, qué sé yo, todas esas cosas que uno dice. ¿A quién le pregunta? A todos, a los en niños. En general, grita. En general, sí, sí, grita. Sí. Acusa. Sí. Y mientras tanto Rolón se ríe de Janeiro en su casa. Pero Rolón ya vendió el dije, el solitario. Sí, claro, sí, sí. Ya compró un diván. Bueno, segundo consejo. Tenga las llaves del auto cerca de su cama mientras duerme. Ah, sí, sí. Eso sí. Sí, yo la tengo. Primero sin... tenga un auto, ¿no? Sí, sí. Ah, si no tiene auto, no sé cómo puede dormir. Sí. Si algún ruido extraño lo despierta... El ruido del auto, que se lo están afanando. El del auto. Sí, no, no, el motor está arrancando. Y sospecha que alguien está tratando de entrar a la casa, no al auto. Ah. Entonces, oprima el botón de pánico del llavero. ¿Qué es eso? Primero que tengo que tener un auto. Llaves del auto, un llavero y el botón de pánico en el llavero de las llaves del auto que ya me compré. ¿Qué es el botón de pánico? Es un botón... ¡Ay! Que asusta. Que usted lo aprieta cuando está frente a una situación de pánico, como dice un chorro. ¿Qué, ¿para qué sirve? ¿Qué? Entonces alerta a la policía, por ejemplo. ¿Por cómo? Es una alerta remota, se la llamamos así. Ah, suena, empieza a sonar la alarma del auto. No, le suena en otro lado el botón de pánico. Y no tengo botón de pánico. No, ¿sabe qué? A veces entre los vecinos tienen. No, botones. Para mí es la alarma del auto que empieza a andar. La alarma del auto sonará y al intruso no le quedará más remedio que huir. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a asociar el intruso la alarma del auto, que además usted lo tiene estacionado 3 cuadras? Sí, señor. Porque viven cerca de Cabildo. Si además está acostumbrado... El chorro está acostumbrado que salta un gato y hace sonar la alarma. Si hay una cosa que garantiza que no va a venir la policía, es el sonido de la alarma de un auto. Claro, sí. ¿Alguna vez usted vio que viniera la policía cuando suena la alarma de un auto? No. Es que dicen, habrá saltado un gato, un camionazo. Claro, el auto sonando la alarma hasta las 8 de la mañana que viene el tipo que sale del bingo. Ya el auto sin batería. Bam, bam, bam. Bueno, pero... Qué inteligente que es esto. Y bueno, sí, lo tiene ahí. Ahora, y si el ladrón no huye, usted le pregunta al ladrón, ¿por qué no huye? ¿No ve que está sonando la alarma de mi auto? Y bueno, porque usted no es el primer Gil que duerme con la llave del auto en la mesa de luz y aprieta el botón de pánico y todo. Sí, mire, aquí tengo justamente esto que tengo acá son las medias de mi hijo. Sí. Porque ya no tiene lugar donde guardarlas. Porque tiene todo el cajón lleno de objetos valiosos. Está lleno de oro. Y ha tenido que guardar las medias en mi mesa de luz. Bueno, yo he visto en películas... Sí. He visto en películas, que ya que hablamos del cuarto de los niños como escondite de cosas valiosas, los muñecos de peluche... Esos ositos que tienen cara inocente... Usted le saca los ojos... Y ahí por el agujero, con el dedo, le va empujando. Nómbreme algo de valor. Una casa en Hurlingham. No. Algo mueble, no inmueble. Uno, mueble, una silla Luis XV. No, algo que entre al oso. Estamos con el mismo problema del higo y la aceituna. El dije. Sí. Él entra al oso allá. Claro, allá donde le solitario. Allá no le dije. Bueno, le empuja una pepita de oro, por ejemplo. Ajá. Se lo empuja. Sí, sí. Perdón, los gestos. Lo empuja y le vuelve a poner el ojo como tapa. Con el mechador, ¿por qué no se la pone con el mechador? Sí. Con el mechador de ciruela. Y el osito queda ahí, sonriente. Sí, sí, fijo. ¿Usted cree que el chorro le va a ir a sacar los ojos al osito? Mirando adentro los ojos del, oso. No, señor. Es un gran escondite el oso de peluche. Es un gran escondite. ¿En qué película lo vio eso? Y en casi todas las películas donde hay osos de peluche... Lo esconden ahí las cosas. Adentro hay algo, que no es el oso. Señora, si va a salir de vacaciones, pídale a algún vecino... ¿Qué? Que revise todos los días si hay volantes junto a la puerta principal y que los quite. Ah, los volantes de, claro, que los lea, promoción. De las pizzerías, delivery, tarot. No, esas cosas. No importa que los lea, señor. Ah, no, acá dice, hay ladrones astutos que dejan anuncios de pizza junto a la entrada. ¿Y por qué no aprovechan para detenerlo? Cuando ven que alguien deja junto a la entrada de una casa un anuncio de pizza, lo detienen inmediatamente. No, hay gente honesta, 20 años preso, señor. Hay gente honesta que está... No importa, ¿cómo diferenciar a la gente honesta de los ladrones si no es encarcelándolos a todos? No, señor. Soy Donald Trump. Yo tengo una pizzería, y no solo Donald Trump. Bien. Usted tiene una pizzería. Qué raro que no lo llevaron preso. No, estoy repartiendo volantes. Bueno, dice... Es así la cosa. Cuando ve que tardan mucho en desaparecer los volantes... Claro. Acá no hay nadie. Acá no hay nadie, dice. Y vienen los ladrones. El mismo que vino a revisar la mesa de luz. Viene y entra solo y se lleva todo, todo. Te vuelve de vacaciones y no hay nada. Lo único que hay son volantes de pizza ahí en la entrada. Después se llevaron los muebles, todo. Pero tanto así, dice. Por eso usted llame... Todos los días llame a un vecino. Yo no le puedo usted decir... Usted por ejemplo, se va de vacaciones al Brasil. Sí. Y lo llama al vecino. Hola, son las 3 de la mañana. ¿Allá qué hora es? La misma, porque la es misma, la misma hora. Sí, porque es el Brasil. Pero usted llama a las 3 de la mañana y dice, mire vecino, ¿por qué no se va a fijar a ver si hay volantes de pizzería en la puerta de mi casa? Sí, dice, un momento que ahora me visto, me levanto y voy. Al rato bueno. Sí, efectivamente, había. No, pero... Mira. ¿Lo sacó? Ah, no, lo dejé. Tenía que sacarlo. Sí, sí, lo tiene que sacar. Es que lo voy a buscar, espere. Aquí está. No me lo muestre, si estoy hablando por... Sería la farola de... Sí, no me importa de dónde, pero que no se junten volantes, porque me tiran volantes, no saben los volantes que tiran todo el tiempo. Antes me llegaban volantes de inmobiliaria, pero ahora son todos de fiambrería. De fiambrería, de... Delicatessen, ¿qué es? ¿Algo así como la Gestalt? No, delicatessen es si usted, por ejemplo, pide un carré de cerdo y se lo hace mechar con ciruela. Como al osito de peluche. Claro. Pero con ciruela. Bueno, otro consejo. A ver. Señora, baje el volumen del timbre del teléfono para que no oiga a la gente... Que usted lo llama y no atiende. Ah, qué astuta la vieja. Ah, mirá vos, ¿Y por qué no lo desenchufa directamente? Ah, no sé, ¿por qué? No sé. Bueno, desenchúfelo, señor. O no lo llama nadie por ahí, da lo mismo. Si un visitante desconocido usa su baño... ¿Cómo va a usar su baño un visitante desconocido? Que de golpe usted está ahí y entra un tipo con el sombrero por acá y dice, ¿dónde está el baño? Sí. Uno que le quedó adentro, No, le alguien quedó rolón no muy conocido, que está en su casa, qué sé yo, y de golpe le dice, escúchame. ¿Qué? ¿Puedo pasar al baño? Bueno, no sé. Y entonces, cuidado, porque este visitante podría quitar el cerrojo de la ventana para poder entrar después. Ah, después. Suponiendo que el baño no tuviera un ventiluz de 10 centímetros de ancho, claro. Y estuviera en el décimo piso. Cosa que ocurre casi siempre. Hay que ver si da la calle y todo eso, pero bueno. Bien. Asegúrese de revisar dos veces la cerradura cuando se haya ido. ¿Por qué no tres? Sí, o cuatro. Cuando se haya ido el visitante. No cuando el visitante todavía está, y mucho menos cuando está en el baño. Ah. Es un poco paranoico. Es un poco raro esto, ¿eh? Sí. ¿Usted no estará loco, señor, que redacta estos consejos? Pero es por su seguridad. Hay una cosa que no se está usando, que es tocar el timbre para pedir permiso para ir al baño. No, es que ya no se lo dan. Eso hace mucho que no. La gente vio cómo es, ¿no? No es la gente abierta, campechana. Como pero antes. Le piden, lo que sí a veces... Que vos te pedías, te abrieran la puerta del baño de par en par. Señor, sí en algunos suburbios le piden la manguera de gentileza. ¿Para qué? Yo quería ir al baño. ¿Cómo para qué? Si usted tiene sed. Dice, entrégame un vasito de agua, por eso. No, le dice, doña. De agua. Doña, ¿le uso la manguera? Sí, eso puede ser. Usted está regando el jardín. Ahí está. Y el tipo, se toma medio litro de agua de goma. Sí. No, pero pedir permiso, pero ahora suena el timbre, ¿no? Sí. Es un poco tarde, son 11:30 de la noche. Bien. Sí, ¿vio, señora? Tocan el timbre. ¿Quién es? Sí, buenas noches, señor. ¿No sería tan amable de permitirme pasar al cuarto baño? ¿Al baño? Sí, sí, al baño. No, como me dijo, al cuarto. Sí, al cuarto de baño. ¿Dónde lo tiene? Al aire libre, usted. Mire, yo no lo conozco, no le puedo el baño abrir. ¿No lo conoce? No, digo, no lo conozco a usted. ¿Cómo hace? Ah, Bueno, yo tampoco lo conozco a usted. Toqué el timbre al azar pensando que ya no tenía mucho para elegir. No, bueno. Si le estoy pidiendo para ir al baño es porque estoy en una situación de cierta premura. No, está bien, yo comprendo, pero mire... Si no, me iría a mi casa, o incluso no lejos de acá, pero son tres estaciones. Tengo un amigo, ¿no? Pero... ¿Usted es de por acá? No, yo soy de... Eso es de otro lado. Bueno, mire, discúlpeme, pero ahora justo... De por acá iría a mi casa, ¿me entiende? No, por eso, pero digo, si yo lo conociera de por acá, quizás lo dejaba pasar. Sí, claro, bueno, si me conociera es porque no tendría necesidad de pedirle su baño, porque sería el vecino de al lado. Mire, discúlpeme, en este momento me agarro ocupado porque estoy acomodando... ¿Está ocupado el baño? Bueno, espero. No. ¿Quién fue? No el baño, yo estoy ocupado. Porque estoy acomodando las medias de mis hijos. No importa, yo no lo voy a molestar. Voy al baño, ¿qué puedo tardar? Y no sé, pero ¿usted no querrá entrar al baño para aflojarme la ventana? Porque mire que yo estoy bastante informado de cómo es el asunto. Bueno, en realidad me descubrió. No voy a tener más remedio que... apuntarle con esta arma. ¿Y por qué no lo hizo al principio? Bueno, porque tenía ganas de ir al baño. Pausa.